chibolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada lunes. Así es, y a pesar de que estuvimos dos semanas fuera del aire, ya estamos en este momento regresando como cada lunes, René Venturoso. Así es, mi querido Coyote Lagañas, pues estamos tratando de iniciar, retomar, porque sabemos que hoy es un buen día. Exactamente, hoy no es un día común, hoy es un día negro, como dijera la barranca, pero es un día negro luminoso, de esos negros que brillan, porque pues hoy se exhaló el radio después de dos semanas de ausencia, pues por fin estamos ya de vuelta, René Metrosa, y supongo que tienes un buen argumento para decirnos pues, el hecho de que no estuvimos aquí durante pues estos 15 días. Lo que pasa es que a nosotros la influenza nos dio antes, entonces por eso estuvimos dos semanas sin transmitir. Exactamente, entonces también deben de tener en cuenta eso, queridos radionautas, que Sussex and Roll Radio es un programa inerte, un programa desinfectado y un programa que, como siempre hacemos alusiones, cada semana... Perdón. Satinizado. Exactamente, y con la intención de sobarle las patas. Y hoy, bueno, pues ya el último día del mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Diría el señor Sabina. Así es. Pero pues ya se fue el mes de abril y pues muchas novedades, René Venturoso, un México extraño el que estamos viviendo en estos días. Sí, un México desconocido como el nombre de aquella publicación. Pero, exactamente, pues... México desconocido, exactamente, que bien debería de haber una guía, así como en la revista que mencionas, de por dónde irnos, a dónde parar, hasta dónde llegar, en dónde se encuentran los peligros, tips para viajeros y todo eso, porque, pues, ay, caramba, realmente delicada la situación aquí en nuestro país, pero pues, no por eso la buena vibra se desvanece, al contrario. Creo que se incrementa y ay, lo necesito Venturoso, René Venturoso en los micrófonos de Sussex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el micrófono remoto de payaso de Sussex and Roll Radio. En el remoto, el micrófono del payaso remoto, diríamos así. Ya no hace referencia al micrófono, sino a las payasadas que este par de locotorros menciona en cada una de sus transmisiones. Y bueno, pues gracias a toda la gente. ¿Ya hay gente ahí conectada ya en el mensajero o qué pex? Estoy aquí como invitándolos porque creo que no se la creyeron que sí íbamos a transmitir hoy. Pues Carol con K prometió que sí iba a estar ahí al pendiente. Dijo, por favor, no dejen de transmitir, aunque sea por teléfono, pero no dejen de transmitir. Y bueno, pues queremos también recordarles que este programa pues es remoto. Me refiero a que pues estoy transmitiendo desde casa gracias a la tecnología del celular de René Venturoso. Así es, la tecnología del internet. Como ya lo habíamos hecho antes, exactamente. Pero no tiene nada que ver con lo de la pandemia ni nada, sino que pues por cuestiones de logística pues no pudimos coincidir en esta ocasión, pero aquí estamos. No mientas, Coyote, no mientas, no seas como el gobierno, Coyote. Di la verdad. Exactamente, no, hay que dar la información sesgada para que la banda no lo sepa por completo. No, tú sabes que fue eso, lo hablamos hace rato por el mensajero. Está bien, te voy a dar por tu lado. O sea, ni siquiera la oportunidad o la duda, simplemente por mi lado. Exacto. Caramba, René, pues dinos qué es lo que vamos a escuchar a continuación, carnalito. A continuación, pues, ¿qué te parece un par de rolas cliché? Ay, qué chiste. Ah, pues muy fácil, mira, Mono Blanco y Ariel. Yo creo que ya sabes por dónde va esto. Ay, sí, en fin, rolas del fin del mundo, caramba. Entonces vas a poner a R.E.M., esa rola que nos presumiste ahí por el Facebook también. Así es. Me late cacahuate, creo que son un par de rolas bastante chidas con las que podemos comenzar. Bueno, pues vámonos de una vez por todas. Y esto sigue siendo... Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. With an earthquake, birds and snakes, an airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high, fire in a fire, represented seven games in the government.

sex and roll. Sex. Sabemos sex. Lo que no te... Y escuchamos a Mono Blanco con El Mundo Se Va a Acabar y R.E.M. is the end of the world as we know it. Perdón, tuvimos que caer en el lugar común, no lo pude evitar. Pero bueno, es una buena rola y me recuerda a ese capítulo de 31 minutos en donde pues dicen que se va a acabar el mundo, que se va a acabar el mundo, y justamente cuando se termina el mundo, se crea otro exactamente igual al anterior. Entonces pues eso está bastante chido, ¿no? Bastante interesante, y pues hay que toparlo con un tanto filosofía sorna. Es de sorna, exactamente, y de buen humor, y algo que caracteriza a los mexicanos, precisamente. Y bueno, para quien nos está escuchando fuera de México y digan, ¿de qué diablos están hablando? Pues resulta que desde la semana pasada nos atacó Godzilla en medio de una emergencia biológica, porque resulta que una nueva cepa de la gripa, en este caso de la influenza, pues está invadiendo nuestro país y algunas otras partes del mundo. Entonces, pues las autoridades han tomado medidas al respecto, y una de ellas ha sido el mantener a la gente, pues hacerles la atenta invitación de que se mantengan enclaustrados en sus casitas, por lo menos de la gente que estudia, y de aquí hasta el próximo 6 de mayo. Así es, yo tengo la teoría de que realmente nos quieren convertir en algo como especie de primer mundo, submundo. A ver, pero explícanos bien cómo es eso, a ver. Mira, recuérdate que la gente de primer mundo casi siempre pues es una gente aislada en su propio mundo. Ya estoy repitiendo demasiado esa palabra. Híjole, ese es el primer punto, exactamente. Exacto. Y no son tan sociales, no salen. No tienen, salen con frecuencia. Sí, nos dicen, no se saluden de mano ni se den besos. Entonces, eso es otro factor del primer mundo, de que no son muy afectuosos, ¿no? Son muy, muy fría, exactamente. Y los mexicanos, quizá por eso empezó aquí la mugrosa enfermedad, porque somos muy como arrimosos, ¿no? Exacto. Y la tercera es, hay muchos mexicanos usando cubreboca, y eso solo lo he visto en Japón. Entonces, pues, Japón también es el primer mundo. Entonces eso también puede vaticinar que Godzilla está planeando algo. Ay, no digas eso, porque después del terremoto de hoy en la mañana, de mediodía, de 5.7 grados aquí en la Ciudad de México. De 30 segundos. Ajá, y todo el mundo ya empezó a como a soltar hipótesis. Ay, creo que el fin apocalipsis, ahora sí está cerca. El apocalipsis. Es el preámbulo del 2012. Exacto, mucha gente pensaba que para el 2012, pero ¿tú crees, René Venturoso, y es una pregunta seria, que ha llegado el momento de ponerse en pánico? ¿Tú crees que ha llegado el momento de entrar en pánico? Sí, yo creo que sí. Desde luego. No, pero el buen humor de la gente, ese chiste que tenías hoy en la mañana y en tu Facebook, creo que llamó mucho la atención también de la gente. El ¿qué le dijo el DF, qué le dijo el Distrito Federal a la influenza porcina, ¿no? Mira cómo tiembló. Y mira cómo tiembló, exactamente, precisamente haciendo referencia al terremoto que tuvimos hoy en la mañana. Y que me comentabas que mucha gente ya le cayó mal ese chiste. Sí, porque fue un chiste que se popularizó inmediatamente. Es buen chiste, realmente. Buen chiste, exacto. Las dos primeras horas, ¿no? Después pero como que solo... sí, tiene una vida corta ya. Si lo repites mucho, se hace cansino. Y pues yo vi que en el Facebook, muchos compañeros y en sus MSNs, ajá, y en su Twitter... pues lo tenían. Yo debo aceptar que ese me lo robé de un personaje que se llama el Rufián Melancólico. Rufián Melancólico, que pues sí, pero cualquiera que se llame Rufián Melancólico tiene la capacidad para crear un chiste de esa naturaleza. Pero él también me confesó que se lo robó, así que ya no sabemos quién es el autor original de ese chiste. Es muy rufián, ¿no? Y se honora su nombre. Pero bueno, yo te comentaba otro chiste también, un tanto más subido de tono, un chiste un tanto más polopolesco. Ajá. La cuestión de que afortunadamente, si esto se trata de la segunda venida de Cristo, pues ya tenemos tapabocas, ¿no? Así es, ya estamos cubiertos y curados de espanto. Bueno, o que por lo menos si es la segunda venida, pues que nos avise para no ponernos gel. Exacto. Por lo menos, que nos agarre confesados, como dice el viejo adagio, que Dios nos agarre confesados. Y creo que, bueno, pues toda la gente que tenía pensamientos apocalípticos, todos los suicidas, todo ese tipo de banditas, pues está bien contenta, ¿no? Sí, ya dice, pues ya, ¿para qué me esfuerzo si ya solito me voy a morir? La banda Darky, la banda Darky también ha de estar muy contenta. Y bueno, yo creo que todos los hemos del mundo, Coyote, yo creo que todos los hemos del mundo cerraron sus ojitos y rezaron. Por favor, que haya alguna epidemia. Pues a ver, ayer me confesó un amigo en común que tú y yo conocemos y que no voy a sacar al balcón, René Venturoso, que se puso muy, muy enfermo. Ajá. Y que bueno... Ya la vio venir. Cuando, ¿Cómo? Ya la veía venir. Ajá, que ya la veía venir y dice, hasta pensaba en Dios. Y acá tú, pensar en Dios, no puede ser. Entonces ya me empezó a preocupar porque el hecho que él piense en Dios... Pues, ay, caramba, eso... Sí, tanto... fíjate que mucha gente ya en estos momentos, cuando ya se declaraba atea y todas esas cosas, pues empiezan a decir, pues soy ateo, bueno, ya no soy ateo, ya soy agnóstico. No, ya no soy agnóstico, solo no creo en la iglesia. Exactamente. Y habrá otros dioses siendo padres nuestros. La luz del mundo, ¿no? Y bueno, pues los falsos rituales, las falsas fees, pues seguramente van a tener un caldo de cultivo. No, bastante, están sacando su agosto. Exactamente, entonces, híjole, periodísticamente, yo ya lo había mencionado antes, este es un fenómeno muy extraño que pues vale la pena estudiar y vale la pena estar muy, muy, muy al pendiente de qué es lo que está pasando, pero, híjole, ojalá y no llegue Godzilla, a mí me gustaría más ver a otro tipo de animal gigantesco devastar la Ciudad de México. Como Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? O Gamera. O Gamera. Exactamente. Más bueno, pues, saludos a la gente que nos está escuchando, Renécito. ¿A quién tienes ahí de tu lado en el mensajero? Aquí tenemos a la preciosa Alejandra Yograsil, que está escuchándonos. Ay, yo también la tengo, dice, yo estoy ahí. A nuestra querida Eli, que le mandamos un muy fuerte saludo y abrazo. Ajá. Y a Dianita. Por aquí está nuestra señorita Abigail, que nos está escuchando. Ajá. Y bueno, le mandamos un beso también a Abigail. Buena vibra. Yeah. Y bueno, ya también le estamos mandando aquí la invitación a toda la bandita que pues anda al pendiente de este programa conocido como Sor Sex and Roll Radio. Y creo que ya es momento de irnos a melodía, ¿no, Rencito? Yo creo que es muy buen momento, mi querido Coyote Lagañas. ¿Qué quieres poner? Pues no, vas tú y ya planearemos algún otro tracklist en el siguiente corte, si tú me lo permites. En este momento te cedo la oportunidad de que seas tú quien lo programe, querido hermano. Bueno, vamos con algo distractivo, ya nada que ver con fines del mundo, ni epidemias, ni nada. Vamos a poner sur. A lo que te tuje, choncha, ya. Exacto. A lo que es el verdadero Sor Sex and Roll Radio, que es chacotero, el noticiero del absurdo. ¿Y qué es lo que escucharemos a continuación? A Los Tormentos con Endless Two. Ay, vaya, vaya, algo de surf, como debe ya de ser. Exacto, bueno, porque esto pues sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Yeah. We'll be right back. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Virundangan zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y regresamos, escuchamos a Los Acapulco con Somos Los Acapulco y antes a De Tormentos con Endless Stuff. Ahora sí ya ponemos a Los Acapulques porque ya nos cae bien el Warpig otra vez. Bueno, te cae bien a ti. Entonces hasta le mandamos saludos. Bueno, a mí, Warpig, todo bien bonito. Y bueno, eso fue precisamente Los Acapulques. Y bueno, también saludos a toda la gente que está aquí al pendiente de este programa. Un saludo, pues, de nuevo a Alex Grachir, que siempre la olvidamos, siempre nunca la mandamos a saludar así como se debe. Un saludo. Exacto, bonito. Porque ya se deben unos muy buenos saludos. Exactamente, y esperemos que ya nos estemos escuchando un poquito mejor, porque dice que se escuchaba el teléfono un tanto lejos, pero ya parece que estamos aquí de nuevo. Y bueno, pues nos van a saludar Tita nos está escuchando en vivo por primera vez. René Venturoso nos escucha en vivo. Yeah, perfecto, bienvenida Tita. Un saludo para Tita. Dice Tita que se puso a pensar que si dijeran que el deporte lo salva de la influenza, todas, absolutamente todas las personas se podrían hacer ejercicio y deporte, no. Y así la obesidad dejaría de ser la primera causa de muerte en nuestro país y se salvarían más vidas que las que supone estamos cuidando de la influenza. ¡Ay, qué interesante comentario! Es muy fácil, es que mira, no sé, se oye muy aplausible, pero por ejemplo la gente que fuma sabe que para evitar morirse de cáncer tiene que dejar de fumar, pero no lo hace. Bueno, pero bajo esta psicosis que estamos viviendo actualmente, pues caramba, yo creo que cualquier cosa funcionaría y si algún publicista se pusiera a las víboras, pues yo creo que bien podría darle salida. Hacer un editorial de eso, ¿no? Sí, no, y aparte yo creo que para darle una también pues idea a los publicistas, pues, digo, ya es algo que ya se empezó a ver, pero los mensajes a través de los cubrebocas, René Venturoso, bastante chido, ¿no? Entonces a mí se me antojan mensajes como ¿qué me ves? O oink, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso podría ser también un buen vínculo de publicidad, así que piénsenlo, queridos canales, y pues los que no están en la escuela, que estudian publicidad, pues qué lástima, pero háganlo. Y precisamente pues alguien que no está en la escuela y que está muy triste por eso es Sakura Gato Persa, y le mandamos un abrazo grandotote y mándame un saludote a Sakura Gato Persa. Claro, un saludito, Sakura, lástima de la escuela. Yo también lamento mucho, también tenía que ir a clases y ya no voy a ir. Pero bueno, pues de, por lo menos nada más de aquí al 6 de mayo, de, nada más de aquí esperemos que la pues emergencia haya pasado, y bueno, pues qué lástima. Y bueno, pues un saludo a la Pujita Corleone, que dice que no nos podía escuchar, pero parece que ya se puede conectar. Bienvenida, Pujita. Y nos pregunta, ¿ya les cae bien el WhatsApp otra vez? Siempre nos ha caído bien, lo que pasa es que hubo siempre malos entendidos. Exactamente, no nos habíamos dado la oportunidad de platicar, pero bueno, un de sentarnos. Saludo para el que debe estar muy preocupado, el Warpig, ¿eh? ¿Por qué? Con esto de la gripe, pues, como que por varias razones. Ya no hilo, Coyote, ya no hilo eso. El puerco guerrero, ¿no? Ya me cansaron los chistes de puercos y gripe. Así es, y bueno, pues, para la gente que piensa que estamos debrayando cuando decimos que este lugar se convertirá en una tierra de zombies, y bueno, que haces bien la aclaración, Renecito, van a ser zombies infectados, no zombies. No, nada de zombies infectados, infectados, punto. Pero son zombies infectados, ay caramba, quería hacerlo más sensacionalista y no me dejas. Bueno, no, pero tenemos otro caso muy parecido. Ajá. Para aumentar la paranoia de nuestros queridos radioescuchas, que pasó en Nueva Orleans. A ver, platícanos. Pues sucede que en Nueva Orleans, Joseph Lacelotti, un jubilado de 67 años, barría tranquilamente su pasto. Ajá. Cuando de pronto Josh Medina se le acercó, se le inventó encima, lo mordió, le arrancó un cacho de piel. Ay, y se lo tragó, el cacho de piel. Ajá, híjole. Estaban forcejeando, pero espérame, Coyote, espérame, ahí no acaba el asunto. Estaban forcejeando ahí, llega una vecina, ayuda al buen Joseph Lacelotti, le quitan al Mendoza, o Medina, Medina, perdón. A Medina, ajá. Y pues llega la policía, se lo llevan y empiezan a esclarecer, oigan, pero este tipo, ¿por qué se volvió loco? Porque lo veían que no podía formular palabras coherentes, como que gruñía, y descubrieron que en la mañana había estado hospitalizado por una extraña mordida. Caramba, ¿no? Y aparte, digo, la nota es muy muy justa y muy puntual, porque dice, afortunadamente es en ese momento, y se refiere al momento en cuando lo salvan, cuando la podóloga y vecina de Joseph aparece en escena y lo ayuda, ¿no? Pero, digo, no entiendo el valor periodístico de que se refieran que es podóloga, pero bueno. Bueno, pues es que tiene alguna técnica ancestral samurái de los podólogos, ¿no? ¿Sí? Seguramente, pero bueno, pues resulta que este hombre pues obviamente tenía pues daños cerebrales, tenía problemas dentro de su cabezota, y por eso se le dio esta locura de morder a su vecino y arrancarle el pedazo, ¿no? Ay, y tragárselo. Yo supe apenas de unos amigos que en una pelea callejera lo mordieron, el cuate con el que se peleó lo mordió. ¿Al estilo de Evander Holyfield y Mike Tyson? Estuvo rudo porque, como ya lo habíamos platicado antes también en este programa, Renecito, la boca tiene más bacterias que las manos, ¿no? O que incluso el trasero o los órganos sexuales y todo eso. Entonces, juntos. Pues, se le superinfectó la mordida en el brazo. Pues es que también, ¿por qué no se lavó? Esa es otra, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no se lavó? Cuando te muerden algo, pues, ¿qué es lo que haces inmediatamente? Vas y te lavas, ¿no? Ah, pues, seguramente lo hizo, ¿no? Porque fue hasta el doctor y todo, pero no sé, algo tenía este hombre, o acostumbraba a comer no sé qué cosas, que le infectó el brazo, ¿no? Entonces, pues, terrible, terrible y extraño. Y por aquí dice Sakura Gato Persa que guácala, que ya no le gusta la carne humana. Es la más fina. Exactamente, y nos pregunta Tita que por qué me escucho tan raro, René Venturoso. Hay que explicarle. Ah, bueno, Coyote de la Gaña se escucha tan raro porque está desde su casa y yo en la mía. Estamos transmitiendo por la fabulosa tecnología del control remoto Venturoso. Así es, milagroso, el milagroso, con la magia de la tecnología. Llegamos hasta sus hogares, queridos cyberradionautas. Y bueno, dice que como en la peli de Rec, nos dice Tania, nos dice Tita, y sí, efectivamente, como en la película de Rec. Sí, así es este evento que está pasando. Pero yo creo que sí lo pudieron contener y ya no hubo un brote zombie. Ah, qué lástima. Eso se pudo haber extendido por todo el mundo. Y bueno, dice por aquí que nos pregunta Sakura que si es por la psicosis de la influenza por la cual no estamos transmitiendo juntos. No. Sí es eso. Porque... ¿Cómo? Sí es eso. ¿Sí es eso? Ah, ok, bueno, dice René que sí es eso. Yo estoy como niño de la burbuja. estamos exactamente dentro de nuestra burbuja, cada quien transmitiendo. Y dice también Sakura que la carne humana sabe a pollo, dice. Sabe como a pollo. ¿Por qué siempre sacamos esa analogía? Pero como chicloso, recuerda que es la segunda parte. Es como pollo, pero chicloso. Entonces, vámonos ya mejor a Rock and Roll, René Venturoso, ¿te parece bien? Me parece perfecto. ¿Qué quieres programar, querido Coyote? Pues, ¿por qué no ponemos... vámonos a escuchar algo de surf? ¿Y por qué no ponemos a los Bómboras, si los tienes por ahí? Claro. No, los tengo acá, no por ahí. Sí, bueno, no por ahí, pero allí en tu audioteca seguramente los tendrás. Y bueno, dice que si estamos encerrados, ahorita que estamos encerrados todos como hámsters aquí dentro de nuestras casas. Y bueno, pues aprovechamos para mandarle saludos a toda la gente. Ale Gracil, un gran abrazo, preciosa niña como la flor. Le mandamos un apapacho muy, muy grande. A Eli, que por fin ya se pudo conectar y que tiene una foto ahí muy, muy luminosa en su perfil. Pues también le mandamos un saludo y un gran abrazo, Renecito. Entonces, ¿ya tenemos a los Bómboras o qué pex? Sí, ya están. ¿Cuál quieres? Tengo varias. Tengo Playa de los Muertos de Tom, Milesero, Playa de los Muertos, ¿no? Playa de los Muertos, creo que va muy ad hoc, ¿no? Creo que va muy, muy, muy relacionado con lo que estamos hablando y pues bueno, eso estaría bien chido. Bueno, pues vamos a escuchar esto que es Bómboras con Playa de los Muertos para toda la gente que está dentro de la psicosis pensando en que morirán infectados. Ah, eso no va a pasar. En un zombie puerco. Está para ellos, ¿no? Así es, después vamos a crear los factores necesarios para morirte de influenza, que son muy cosas muy curiosas. Y así bueno, es. Esto sigue siendo Son Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. ¡Ea! ¡Ea! Escuchamos Surf, Sex and Roll. We'll be right back. and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Y de lazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Regresamos, escuchamos a los Bómboras con Playa de los Muertos y después a los Muertos Vivientes con Adelante Muertos. Así es, así es. Como que quisimos decir algún mensaje, ¿no? Aquí, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando y, bueno, programando también. Les recordamos que tenemos un correo electrónico para que puedan platicar con nosotros a través de El Mensajero, el cual es... surfsexradio@gmail.com. Así es, invitamos a toda la gente a que pueda conectarse con nosotros y El Mensajero, pues, lo está atendiendo el señor René Venturoso. El oficial, porque también Coyote ya tiene un apócrifo que ahí está recibiendo bastantes saludos. Así es, y bueno, pero ese es, en este momento no está en uso, sino exclusivamente el del señor René Venturoso. Ah, de los dos, no es mío. Y el de Coyote la gana, exactamente. Bueno, pues les mandamos un saludo a toda la gente. Gracias por estar escuchando este programa que se llama Sorsex and Roll Radio. Y bueno, pues ustedes... Gracias pensarán... al Balú, que está ahí también ya escuchándonos. ¿Cómo? Al Balú, que está ahí escuchándonos, de Noise Monkey. Ay, se nos había pasado. Sí, un saludo al gran Balú. Y vaya que el gran Balú es un gran hombre, pues está muy grandote. Entonces, pues le mandamos un saludo al Balú. Y muy buena vibra, querido canal, que siga dando esa banda de los Noisy Monkey, que suena bastante, bastante prendida. Entonces, bueno, pues, ustedes que decían que ya se nos habían terminado los datos alrededor de los muertos vivientes, pues... Claro que no. No, eso nunca se termina. De hecho, podríamos hacer un como Sursex Zombie Radio. Pues de hecho, nos salió sin querer, ¿no? Porque creo que las condiciones son las adecuadas y en este momento lo es, y por esa razón vamos a mencionar... No, y yo quiero hacer notar algo. Todas estas notas no las buscamos porque la influencia o algo, ya las teníamos de antes para el programa anterior. Así es, que iba a ser un especial precisamente de zombies, pero pues bueno, creo que la oportunidad de sacarlos en este momento no la podríamos desperdiciar, porque, queridos canales, nada más háganos la petición, si se convierten en zombies puercos, díganos y levanten la mano quién quiere ser golpeado en la cabeza, quién quiere ser degollado. O quemado. O quemado, exactamente. Hasta las cenizas. Porque bueno, René Venturoso, creo que ha llegado la hora de empezar a ponerse en acción y con ese kit anti-zombies que tú posees, creo que nos va a poder ayudar. Sí, mira, el kit anti-zombies es muy práctico porque no solo sirve para los zombies, también sirve para los encerrones. Y también para la banda que pues es que se ponga histérica y loca. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, platícanos esta historia que teníamos, Renécito. Pues de gente histérica y loca tenemos a un actor un poquito desconocidón, pero es Woody Harrelson, que hace películas de serie B y de ese estilo. Resulta ser que tuvo un altercado con un camarógrafo en el aeropuerto. Ustedes dicen, pues, ¿todo esto qué tiene que ver con los zombies y qué o qué, no? Exactamente. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? Bueno, pues ser que Woody Harrelson acaba de llegar de una filmación de una película de zombies que se llama Zombieland. Y según él, por estar todavía muy metido en su personaje, confundió al camarógrafo con uno de los zombies y por eso lo agredió. Eso es, pero platícanos, danos más detalles, dinos pues más detalles de esta situación, necesito, por favor. Ah, pues es que, ¿qué más te puedo decir, mi querido carnal? O sea, pero pues es que caramba, ¿Qué mala excusa pone? ¿Cómo? ¿Qué mala excusa pone este actor? ¿Agredir a un camarógrafo porque pensó que era un zombie? Pues, digo... Caramba, ya lo hemos visto en todas partes, ¿no? Además, ni que fuera tan buen actor como para seguir en personaje, por favor. Más bien hay que hacerle una pues un examen psicométrico a este tipo, porque pues si ve zombies por todos lados, pues caramba, creo que su cabeza no está lo demasiado bien, ¿no? Yo creo que el problema es él, no el mundo, como él dice. O las propias películas, hasta dónde ha llegado la sugestión que caramba, este hombre pues escuda en que parecía zombie como para no verlo reconocido, ¿no lo crees? No, bueno, es que por culpa de él es que luego dicen que los videojuegos ven a la gente violenta, o porque miren, si este güey haciendo películas de zombies piensa que la gente es zombie. No lo había pensado, pero tienes mucha razón. Sí, gracias, señor. Gracias, porque gracias a ustedes como nos censuran a los nerds y como pues los estigmatizan, ¿no? Los estigmatizan, caramba. Solo que dicen, no veas Superman porque te vas a tirar de la azotea, no veas Batman porque le rompes la columna vertebral a tus amigos, no imites las luchas porque... Grandes autos porque vas a matar taxistas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí está la nota, ahí está y caramba, así se las gasta nada más y nada menos. Ahora queremos decirles algo, querido compañero, yo les puedo decir algo sobre la influenza de buena mano, porque yo trabajo en la Secretaría de Salud. A ver, por favor, necesito. Y pues los epidemiólogos dicen esto: todos nos vamos a enfermar de influenza, punto. Ah, todos nos vamos a enfermar, todos es una gripa. Sí, ahora, el chiste es que no todos se les complica. Ah. Y de los que se les complica, son los menos los que se mueren. Evidentemente es muy gacho, que ya sabemos de algunos casos que han fallecido, y pues lamentablemente son los primeros. Pero no hay que entrar en pánicos innecesarios, no hay que exagerar las notas. Ustedes tienen el poder de curarse a sí mismos. Lávense las manos, cuídense, y el cubrebocas sí sirve. Así es, efectivamente, tengan mucha precaución. Únicamente lo que mata es la ignorancia. La ignorancia, efectivamente. Entonces, pues manténganse informados, no caigan en pánico, porque creo que el pánico es el peor consejero que podemos tener bajo cualquier circunstancia. Sí, obviamente sabemos que pues las mismas son bastante delicadas, pero bueno, caramba, creo que si estamos en acción a tiempo podemos pues no erradicar, porque también es algo importante que tú mencionabas, Renécito, es una cepa que pues ya existe, ya está ahí, y pues más bien tenemos que aprender a vivir con ella, no a convivir con ella. Exacto, ya aprendimos a convivir con el sarampión, con las paperas, con un montón de enfermedades. Es lo mismo con ella, lo que pasa es que no había previsión porque es algo nuevo. Exactamente, y bueno, por el hecho también de que le pongan el calificativo de pandemia, pues también es algo... Sí, asusta a la gente, ¿no? Es un término fuerte, pero pues, tranquilos, no pasa nada. Bueno, sí, están pasando cosas, pero pues, no pasa nada si se cuidan. Exactamente, más bien en cuanto, ojalá y no, pero en cuanto sientan o piensen que tienen los síntomas de la influenza, pues derechito al hospital sin ningún tipo de miramientos. Exactamente. Y bueno, pues y se curan, es curable, cuídense, no se preocupen. Cuídense mucho porque queremos tener muchos radioescuchas sanos. Exacto. Muchos sanos radioescuchas. Y después de este mensaje patrocinado por la Asociación de Padres de Familia, nos vamos a Rock and Roll. ¿Qué te parece, Coyote? Chocolate, chocolate. ¿Qué es lo que vas a poner a continuación, Renécito, para mantener? Yo creo que algo como de rock inofensivo para que pues, los padres de familia también estén contentos, ¿no lo crees? Sí, algo como un rock pop. Vamos a poner a Los Fresones Rebeldes. Ah, claro que sí, eso me parece perfecto. A los padres de familia les gustan Los Fresones Rebeldes porque no se han puesto a escuchar lo que dicen las letras. Exacto. Pues esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Ayer en la fiesta perdimos la cuenta, y en la despedida no te gusta viva. Y he estado pensando que igual no era un sueño que estaba pasando, y he decidido salir a buscarte y llamar a tu puerta y llegarte a la cima más fría para que me abraces buscando calor y acabar el beso que me dio drogados nos dimos ayer. He esperado este momento una y mil veces, y luego quiero que te quedes para siempre junto a mí. Tantas veces este momento, pero ahora que ya estás aquí, que se esperen los demás, que ahora me toca, ahora te toco, te beso, te abrazo, te mimo, te pido seguir a lo loco, que el mundo se acaba, que el tiempo se agota, que lo que no hagamos ahora no cuenta en la última hora. Ven conmigo a la cima más fría y abrázame fuerte y dame calor y acaba ese beso que me dio drogados nos dimos ayer. Y acaba ese beso que me dio drogados nos dimos ayer. y acaba ese beso que me dio drogados, nos vimos ayer. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Porque estamos en internet. Buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su sección, usted pregunta... Godzilla responde. La sección donde el gran lagarto japonés responde a todos sus cuestionamientos. Así es, y seguramente ustedes querían todo mundo quisiera tener un oráculo tan gigantesco como Godzilla. Y algunos lo tienen. Saludos a ellas principalmente. Y bueno, esta noche tenemos una pregunta muy especial para el gigantesco reptil. Y si me permites, René Venturoso, quisiera ser yo quien se la formulara en esta noche. Claro, Coyote Lagañas, adelante. Ok, bueno pues, señor Godzilla, señor Oa Godzilla, sabemos que ya le habíamos preguntado esto antes y habíamos hablado antes del fin del mundo en el 2012, pero dadas las circunstancias y la psicosis que estamos viviendo, me gustaría saber, ¿ha llegado el momento? Interesante opinión, señor Godzilla. Interesante opinión, señor Godzilla. Dígame una cosa más, por favor. ¿Cree usted que es el momento de entrar en pánico? No podría estar más de acuerdo. Exacto. Híjole. Pues no sé qué sentir, Ñañaras, no sé... Ñañaras. Bueno, caramba, pero bueno, el gran Moldún, hay que recordar al gran Moldún, de Don Gato y su pandilla, el cual decía que una gripa jamás lo iba a devastar, y bueno, queridos ciberradionautas, a pesar de que Godzilla diga lo contrario, les invito a conservar la calma y a que esta, pues, sepa, prontamente sea superada, René Venturoso. Así es, pues bueno, esta fue su sección. Gustada. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Y bien, ya estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas. Escuchamos a los Super Elegantes con 16 y antes a los Fresones Rebeldes con Medio Drogados. Así hay que recordar que estas canciones pues, fueron patrocinadas por la Sociedad de Padres de Familia, quienes nos pidieron amablemente que hiciéramos hincapié en las medidas preventivas que deben de tomarse para no contagiarse de esta cepa conocida como la influenza porcina. Y bueno, aprovechamos, ya que estamos hablando de porcinos, mandarle un saludo, no, claro que no, no. Un saludo a nuestro querido canal Gus Galván, que nos está escuchando, que bueno, pretendíamos que el día de hoy estuviese el sindicato de los trabajadores del sonido en Sorsex and Roll Radio, pero bueno, dadas las circunstancias, pues desafortunadamente no pudimos estar juntos. Acatamos la recomendación de las autoridades. Exactamente, acatando todas las y con responsabilidad, por supuesto, porque nos es difícil, Renécito, ya tenemos un buen rato sin vernos nosotros. Ajá. Porque incluso también pues has estado muy ocupado, entonces no hemos coincidido ni siquiera en la cerveza, que se convierte en el epicentro de la buena vibra por nuestra parte. Y lamentablemente, ¿no? Exactamente, entonces pero ya pronto. Ni siquiera coincidido en eso, pero esperemos que si no te conviertes en zombie, René, o no me convierto yo en zombie, pues estemos prontamente ya degustando en alguno de estos antros del vicio, junto con nuestro querido carnal Gus Galván, al cual pues le mandamos un gran saludo y buena vibra. Además, ¿no? Dice Gus Galván, estoy gordo, pero puerco en él, puerco el Warpix. Pavo real, el nombre pechuga. Exactamente, el show de Pavo Real. Un saludo para el señor Gus Galván y para la señorita ella también. La guapa señorita, así se hace llamar ella. Oh. Y bueno, le mandamos un saludo hasta Zacatecas. Órale, hasta Zacatecas. Exactamente, la tierra de los temerarios. Y de la plata. Exactamente. Y de las minas abandonadas. Ella, exactamente. Y bueno, pues vámonos a escuchar algo más de rock and roll, ¿te parece bien, Renécito? No, pues rock and roll me parece bien. ¿Qué quieres poner, Coyote? A ver. Pues vamos a poner a continuación, ya que estamos en la onda surfer, ¿por qué no ponemos algo mexicano? No, algo español, ya que estamos en la cuestión de los zombies también. Ajá. ¿Por qué no ponemos a nuestros carnales de The Cosmic Vampires desde España? Y que por cierto, Renécito, te mando un saludo del Fat Chivo. Ah, gracias. Que pronto nos enviará el acetato color verde que editaron allá en España. Un acetato color verde, qué bonito. Perfecto. Exactamente, entonces pues, también hay que mandarle un saludo a nuestro querido canal Fat Chivo, en donde por cierto en España también ya se detectaron algunos brotes de esta cepa. Dos españolitos ya están contaminados. Exactamente, entonces bueno, pues esta canción, platícanos cómo se llama, Renécito. Es It Wake Ups in the Atomic Age de los cómics McVitie's. Así como él se levanta en era atómica. Exacto, un zombie atómico, caramba, si hay zombies infectados. ¡Zombie atómico del espacio! Por aquí la señorita ella nos dice, por favor, pon algo de Los Temerarios. ¿Mm? Dice, y dice que le gustó mucho la pregunta a Godzilla también. Godzilla lo sabe todo, querida ella. Si tienes alguna pregunta que hacerle, pues también lo puedes hacer. Así es, puedes enviar tu pregunta a sursexradio@gmail.com. Sursexradio@gmail.com. Y no solo eso, también puedes mandarla en audio. Exactamente, puedes grabarla y nosotros lo pasaremos para que el señor Godzilla o la señora o señor o a Godzilla pues sea quien nos responda, ¿no? Así es, pueden hacerlo muy sencillamente. Pueden mandarnos el MP3 grabado al correo o pueden desde el mensajero, presionando F2 y tienen un micrófono, grabar su mensaje que nosotros lo transmitiremos al aire. Así es, bueno, pues vamos ahora sí con los señores de los vampiros cósmicos. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Así es, volvemos. Deep inside it, dance a sound. Right here, started in vain. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y regresamos, escuchamos a The Comics Vampires con E-Way Cops in the Atomic Age y después a Batmobile con Zombie Riot. Así es, y bueno, pues recordamos a la gente, a toda la banda que nos está escuchando fuera y dentro de México, que nuestro país, en especial el Distrito Federal, en este momento está viviendo una contingencia biológica por la aparición de una nueva cepa de la gripe porcina, y yo sugiero, Renecito, que ahora ya en lugar de estornudar achú, lo hagamos achú. Exactamente, algo así, exactamente. Y que aparte, bueno, pues no discriminen a la banda, ¿no? Porque no. Se siente bien feo. Yo la semana pasada, como tú sabes, Renecito, pues ya andaba colgando los chombers porque sí. Tuve calentura y todo. Y yo dije, ay, por favor. Y apenas empezaba a hablar de la gripe aviar. Tú dijiste, entonces, no voy a dar de eso. Sí, no. Y tremendo, ¿no? Porque aparte te acercas a la banda y la banda dice, ay, yo estoy para allá. Y no te me acerques, ¿no? Y cosas de ese tipo. Bastante, bastante gacho, pero bueno, recuerden que esta cepa se transmite a través de la saliva. Entonces, y contacto humano. No saluden de mano. Sí, obviamente, agárrense en los microbuses, porque si no se agarran, se van a dar un trancazote. Pero cuando lleguen a su casa, lávense con agüita y con jabón. Exactamente, o bien pueden cargar en su mochilita, pueden llevarse una botellita de alcohol de 96 me refiero, no se lo tomen. No se lo vayan a beber, exactamente, porque bueno, aunque ya lo platicamos que hasta en Inglaterra se bebe en el gel químico. El alcohol, pero bueno, no lo hagan ustedes, queridos canales, límpiense bien las manos, tállense bien donde les platiqué el otro día, eso no tiene nada que ver, pero me causa bastante morbo decirlo. Más quisiste sacarlo a colación. A colación, exactamente, como tú mismo lo mencionas, Renécito. Entonces, bueno, pues lávense bien las manos y cuidado con los besos principalmente, René. Así es, cuidado con los besos porque pues es la saliva es medio de propagación muy pues inmediato de este tipo de... Sí, es altamente, pues, se transmite tóxica. Muy fácilmente, así que cuidado con los besos. Pero bueno, alguien que no sabía esto, alguien que se lo pasó por el arco del triunfo, es ¿en dónde, Renécito? En Argentina. ¿Dónde más? Así es, Buenos Aires. Así es, un avión que había partido desde Argentina hacia Estados Unidos debió regresar el jueves pasado porque en la madrugada del aeropuerto bonaerense, Ezeiza, a raíz del escándalo que causó una mujer aparentemente ebria que intentaba besar a otros pasajeros. Así es, y bueno, dice por aquí una declaración: la dejaron subir en un estado deplorable y le seguían dando whisky. Oye, no son mexicanos, la dejaron subir en un estado deplorable y le seguían dando whisky. A ver, de nuevo, por favor. La dejaron subir en un estado deplorable y le seguían dando whisky, relató uno de los 260 pasajeros del avión de la compañía LAN que regresó al principal aeropuerto de Argentina unas 3 horas después de haber despegado rumbo a Miami. ¿Qué habrá pensado de querer besar a todos? ¿Habrá pensado que está en una fiesta? ¡Uy, todos mis cuates están aquí! ¿Se le merecen un beso? Yo me hubiera dejado. Digo, pues todavía no se sabía nada de esta cepa. Todavía no hay ningún problema. Entonces, déjenla, luego a una Argentina. Sí, déjenla, hombre. Quiere repartir amor. Lo que le hace falta al mundo. Que tienen fama de guapas, ¿no? Aparte de las argentinas. Hasta las feas son guapas allá. Exactamente, dice pasajeros. Y sí, hasta las señoras, porque mira, pasajeros que iban en la aeronave señalaron que la mujer de unos 40 años comenzó a molestar entre comillas a los demás hasta terminar con un ataque también entre comillas en la parte trasera del avión. O sea, eso no entendí. ¿Dónde intentó dar besos? Entre comillas. Eso también entre comillas. ¿Besos? Besos, exactamente, a quienes estaban a su alrededor. O sea, que entonces no quería dar besos, Renécito. No, yo creo que tenía otras ganas la señora y aquí lo entrecomillan. Exactamente, pero caramba, esta mujer con una fiera adentro, ¿no? Que ya con unos alipuses ya se dechongan y se aloca y toda. Exactamente, y quieren ahí, pues todo con cualquier individuo, hombre, mujer o quimera que se les acerque. Y bueno, ante el desborde de la situación, el comandante del avión decidió regresar al lugar de partida, lo que desató la molestia de los viajeros, que este jueves esperaban en el aeropuerto de Ezeiza el aviso para embarcar nuevamente en otro vuelo. ¿Se puede decir embarcar otro vuelo? Pues sí, porque... Sí, es embarcar un barco, ¿no? Pues realmente, pero ya se usa el término indiscriminadamente. Ay, estos niños de hoy en día. ¿Envionar? Sí, no, pues que envionar no es correcto. Embarcar ya es como empacar, ya es un sinónimo de empacar. Empacar, exactamente. Así que sí, queridos cyberradionautas y principalmente señoritas, cuando beban, pues, den besos. O sea, no se pongan a caja, carajo. No, den besos. No, pero aparte hay gandallas, gandallas. No, pero que... cuídense también de los gandallas, exacto. Exactamente, hay gandallas que venden, nenas, vamos a tomarnos unos alimentos. Solo las invitan a las chelas para ver si así aflojan, ¿no? Qué triste. Eso cuando íbamos en la secundaria aplicaba, ¿no? Claro, era la técnica especial, pero pues ya es triste hacer eso, ¿no? Sí, ya mejor ahora las invitas a un café y todo para que digan, ah, qué muchacho tan decente, ¿no? Entonces, ajá, pues ya tú te aprovechas de eso también y pues ya, pero... Bueno, soy tan decente que te puedo meter mano y no te enojas. Exacto, y bueno, la señorita Sakura nos está mencionando de nuevo el chiste que ya habíamos mencionado al principio, Renécito. Ah, sí, el de... ¿Qué le dijo el DF al temblor? Digo, ¿qué le dijo el DF a la influenza? Mira cómo tiemblo. Bueno, pues ahí está, para quien no se lo sepa. Y para otra quien vez. No lo sepa tampoco, déjame repetir el de Polo Polo. A ver, dilo, por favor, Coyote. Exactamente, recuerden que si es la segunda venida de Dios, por lo menos... pues nos agarró con el hocico tapado, ¿no? Con cubrebocas. El cubrebocas, exactamente. Por ahí les dicen también los bozales del fin del mundo a los cubrebocas. Así es. Chale, qué intenso. Bueno, pues, ¿por qué no algo más de rock and roll y algo argentino, Renécito, para dedicárselo a esta mujer besucona, entre comillas, que intentaba besar, entre comillas, también, a los pasajeros de este vuelo? Ok, entonces vamos a poner algo de rockabilly argentino. Con una... está bien chido. Con una banda que se llama Turf. Y después, más rockabilly argentino, ¿qué te parece? ¿Por qué no lo ligamos con Gotham Project? Algo también ahí de tango electrónico. Ok. Santa María del Bonaire me gustaría bastante. Digo, es la única petición que podría hacerte esta noche, Renécito. Perfecto, entonces vamos a poner primero rockabilly argentino y después tango electrónico argentino. Exactamente, con Santa María del Bonaire, Tango Project, el Gotham Project. Y bueno, saludos a toda la banda, gracias por seguirnos escuchando. Y bueno, vamos a escuchar esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Yeah. Oh, che. Cuando rompiste este lugar, de las personas que ahí estaban, no hay ni...

Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Oscar Villegas Montes se encuentra muy grave en el Hospital Juárez luego de haber lesionado por Rafael Núñez Figueroa, quien logró escapar. El incidente ocurrió cuando el hermano de Núñez Figueroa le dijo que uno de los sujetos lo habían molestado días previos. El hermano molesto buscó a los responsables, pero falló, ya que a quien hirió no tuvo nada que ver. Estamos de vuelta. Yo pensé que hace 50 años también tenían alguna influenza o algo así. Exactamente, pero no fue hace 50 años, pero sí en 1917, y por eso la gente estaba tan alarmada al principio, porque pues en 1917 hubo una pandemia de influenza y murieron 2 millones de personas en Aventuros, entonces por eso la gente estaba tan así de... Sí, pero es que antes no había vacunas. Acuérdense. Exactamente. Y queremos mandar antes. Pero lo que escuchamos, René. Sí, escuchamos al Gotham Project con Santa María del Buen Aire. Y antes a Turf con Esto No Se Llama Amor. Y también queremos mandar saluditos hasta Tulancingo para Oyuki. Saludos, Oyuki. Saludos a la pequeña también. Ah, claro, y a la pequeña Sofía Viridiana, cómo no. Y a toda la familia Vargas. ¿Sí me la saludaste ahora que fuiste para allá? ¿Mandé? Sí, me saludaste ambas. Ok, saludos y buena vibra. Y bueno, pues tenemos aquí eso de lo que hablábamos, René Venturoso, de los malos entendidos, precisamente como esto de que, pues de la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal. Mira, me acabo de encontrar una nota bastante interesante también aquí, que tiene pues relación de algún modo, René. Y bueno, dice esto. No, es que ya me saqué de concentración por estar atendiendo aquí a los queridos radioescuchas. A los invitados, a la gente que nos está escribiendo a través del mensajero. Hay que recordarles entonces, pues de una vez, el Messenger Z, René. Ajá. ¿Qué es cuál? Es surfsexradio@gmail.com. surfsexradio@gmail.com, exactamente. Y bueno, te decía de esta nota, déjame leerte una parte. Sí, aquí alguien me está reclamando que no pude ir. Exacto. Chips, un saludo, qué lástima, buena vibra. Sí. Y bueno, pues dice más o menos así, ella lo acusa de robo, él a ella de violación. Un hombre de 32 años en Rusia intentó robar un salón de belleza, pero fue sometido por una de las estilistas, quien luego lo esposó y tuvo relaciones sexuales con él. Es castigo, pero como que castigo, penitencia, o no sé. Está muy extraño porque, mira, una estilista es sospechosa de mantener en cautiverio por 2 días y como esclavo sexual a un hombre armado que intentó asaltarla en un salón de belleza en la región de Kaluga, en Rusia, donde más. Según los reportes del sitio del Moscow Times, un hombre identificado como Víctor, así como Carol, esto es Víctor con K también. Víctor con K. Víctor Conca, de 32 años de edad, entró a la estética con la pistola en mano, no especifica con cuál de las dos. Obviamente de las dos manos, me refiero. Sí, yo creo. Me imagino. Y le ordenó a las trabajadoras y clientas del lugar arrojarse al suelo y que entregaran el dinero. Oye, René, se está terminando el mundo justamente cuando las mujeres ganosas empiezan a violar hombres. O sea, Dios es un doble castigo. Dios está burlando de nosotros. Sí, nos está escupiendo en la cara. Es que existe. Vean de lo que se van a perder. Y bueno, dicen aquí más detalles. Cuando esto ocurría, una de las estilistas de nombre Olga y de 28 años... Espérame, Coyote, espérame. Acabo como de tener una epifanía, una teoría. A ver, dime. ¿No será un estilista realmente? No, digo, eso tal vez exclusivamente se estile aquí en nuestro país, ¿no? O también será como moda global el hecho de que muchos de la gente que se dedica a esa cuestión de la belleza pues tenga aquí como de tendencias o gustos por el tercer sexo, René, o por el cuarto o quinto incluso. ¿O no será un cliché? Pues yo creo que sí, ¿no? No me imagino que... Pero pues es una buena teoría. Pero fíjate que también, por ejemplo, los estilistas que salen en las series gringas también son así. Pero ellos son como amanerados, ¿no? O sea, son hombres, pero amanerados. Yo por lo menos eso es como el cliché que me llega a la cabeza. Pero ya, déjate, sigo platicando. Ajá. Cuando esto ocurría, una de las estilistas de nombre Olga y de 28 años de edad se ofreció a entregarle el dinero al delincuente. Y aquí viene una foto de Olga, pero tiene cuadritos así en la cara, píxeles para que no notes que es. Pero si aprietas los ojos... Sí, si cierras los ojitos un poquito... Puedes verla. Sí. Como cuando ibas en la prepa y querías ver el canal porno. Exactamente, exactamente. Y bueno, cuando se ofreció a entregar el dinero, esta mujer Olga de 28 años de edad, pero en un súbito movimiento de artes marciales, este sí lo especifica, movimiento de artes marciales. ¿Pero cuál arte marcial que hizo? Y arrastrarlo, atado de manos, ajá, hasta la bodega trasera, hasta la trasera otra vez, ya te lo dije, mira, fíjate cómo... Esas puertas cómo traseras, oye. Perdón. Esas puertas traseras, oye. Esas puertas traseras también hablaban del sanitario, de la parte trasera del avión, entonces... No, sí, la parte de atrás es donde a las mujeres les gusta consumar sus actos. Exacto, entonces, bueno, pues, ¿cómo ves esta nota? Digo, en Rusia sí están desatadas, las mujeres matan hombres, incluso, recuerda este pobre amigo. Oye, pásame el link para tenerlo a la mano, de esa nota. Exactamente, sí, entonces... Pues, híjole, qué lástima, René, que el mundo tenga que terminarse justo ahora. Sí, sí, qué mal, como ya las mujeres por fin están, pues, venciendo esas barreras del sexo y todas esas cosas, pero pues... Dios, hasta suspiro, mira, escúchame. Por favor, cuida a Olga de 28 años de edad. Sí, qué ideas se le meten a la cabeza a esta pobre Olga. Y pues, ¿qué te parece si nos vemos? Bueno, a música, Coyote. Mira, tenemos dos peticiones. Ajá. Tenemos la cumbia de la influenza. La cosa de mi influencia, ya la escuché ayer, es muy mala. Sí, okay. Pero pues es como la pidieron, la quieren escuchar. Y sí, después claro, una rolita para Oyuki, quien pidió a Manu Chao. Ok, Maguey, bueno, pues un par de peticiones bastante chidas. Y que, bueno, no, la primera no, pero la segunda obviamente. Saludos a Van. Exactamente, y digo, la pidió Yuki, por supuesto. Saludos, Oyuki, preciosa como la flor. Exacto, solo ella tiene buenos gustos musicales. Y bueno, esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Yeah, te lo sabes bien. Es la noticia del día. La influenza ya llegó. Compren todos medicina pa' enfrentar al batallón. Ya mejor que te dé un sida, un cáncer o comezón. Hoy más vale ser suicida con taquitos de pastor. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. No te vayas a perder, cuñado, todo se acabó. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. Y no saben que el chilango vive bajo del smog. Vete de la capital, pronto todo va a estallar. Quedaremos como zombies, bien quemados por el sol. ¿Y ahora quién nos va a ayudar? No le llamen a Superman. Todos estaremos muertos cuando llegue Indiana Jones. Y no saben que el chilango vive abajo del smog. ¡Ritmo!

Mr. Movies, exactamente. Bobby. Una vibra para todas nuestras amigas. Así de, es. De ojos saltones, buena vibra. Y bueno, pues también queremos mandar un saludo muy especial al señor Gus Galván, que dice que pidió la canción de la cumbia de la influenza, no porque le gustara, sino porque a los mexicanos de todo hacen mofa, dice el señor Galván, ¿no? Así, de todo se burlan, todo les vale gorro o madre, como dicen por ahí. Exactamente, y bueno, pues la cumbia de la influenza ya circula en el YouTube y circula mediante el poder de este portal de videos, dice aquí. Así es, el video de 2 minutos con 46 segundos muestra imágenes de personas resfriadas con cubrebocas e inclusive un trompo de los famosos tacos al pastor por aquello que es de cerdito. Exactamente, ya que la canción alusión al puerco, el origen del virus, y hay frases como la cumbia de la influenza, como porque dicen que es la gripe perfecta, y no saben que el chilango vive bajo el smog. Pero ¿qué les pasa, muchachos? Ya es nacional el que no vaya nadie a clase, así que ya no son los de los chilangos. Exactamente, lo que yo no entiendo, y no sé de dónde se lo sacaron, quien escribió esta canción, pues es alguien obviamente que no sabe nada de cómics ni de superhéroes, porque dice, vete a la capital, pronto todo va a estallar, todos estaremos muertos cuando llegue Indiana Jones. O sea, ya. Bueno, no sé, Coyote, a lo mejor acababa de ver la última película y se enteró de las noticias y dijo, pues quiero meter a Indiana Jones en una de mis rolas. Sí, ¿verdad? Y creo que era la parte musicalmente más afortunada de la canción, ¿no? Hubo muchas cumbias muy chafas. Ahorita me acordé. Este está chidito, creo que es lo único musicalmente que me gusta de la rola. Pero yo no entiendo, digo, yo confiaría en otros güeyes mi seguridad y no en Indiana Santo. Jones, ¿no? Estaba solo hablando de Will Smith, por ejemplo. No, o ¿a quién más podrías pedir la ayuda bajo esas circunstancias, René? ¿A Dios? Ese no le hace caso a nadie, hay que hacer las cosas por uno mismo. Ese nunca nos escucha. Sí. Exactamente, no, pues bueno, la cumbia de la influenza ya pueden ustedes escucharlo y a través del YouTube. Y bueno, pues nos dice aquí la señorita, ella, que cuando transmite Sorsex Andor Radio, Renécito. Ah, pues muy fácil, todos los lunes de 9 a 11 de la noche. 9 a 11 de la noche a través de fabricademitos.com. Así es. Y al día siguiente, pues ya está colgado en modalidad de podcast para que usted pueda descargarlo. Ajá. En fabricademitos.com, y lo puede descargar a su tostador, a su tarjeta china o iPod si tiene bastante lujo. Memoria. Uh-huh. Exacto, o bien a su teléfono celular. Y cualquier cosa que reproduzca MP3 realmente, que ya todo lo hace. Exactamente, entonces bueno, pueden ustedes descargarlo ahí y nos gusta que participen con nosotros. Pues es un semanario que hacemos aquí en Sorsex and Roll Radio con este ejercicio de radiofonía por internet, el cual pues ya presuntamente cumplirá 3 años y estamos muy contentos. Entonces, pues les avisaremos a todos nuestros amigos. No prometemos nada, pero a lo mejor hacemos algo. A lo mejor no hacemos nada, pero a lo mejor hacemos algo muy grandote, ¿no? Sí, eso también puede ser. O sea, por ahí se rumora que va a haber algo bastante chido. Me dijo un tal René Venturoso. Ya les estaremos avisando. Y bueno, también saludos para Leticia Europa, para las risotas que nos está escuchando, que nos dice Ling Ling. Ah. Y que ella está ahí escuchándonos. Le mandamos un beso a nuestra querida amiga fotógrafa talentosa, Leticia Europa. Claro, besos para nuestra querida Leti, que también ya tenemos tiempo de no verla. Ya hay que ponerle remedio a eso, ¿no? Sí, pues es que iba a haber fiesta en su casa este fin de semana, pero también al parecer se rumora que estaban todos invitados. Que la canceló por situación de la esta cuestión, ¿no? Que todo el mundo habla, ya sabes. Sí, esa cosa que ya es tabú. Exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué no nos vamos a Rock and Roll, Ernesto Venturoso? Sí, es que estoy buscando alguna rola. Aquí me pidieron algo de los Insect Surfers. Ajá. Y pues me dijeron que algo bailable y pegajoso. Algo bailable y pegajoso, ¿por qué no a los propios pegajosos? Algo bailable y pegajoso, no, pongamos una cumbia, esta noche es de cumbia, ¿por qué no, ahora que todo el mundo está con los cubrebocas, ¿por qué no les dedicamos una canción a las guapas enfermeras? Bueno, está bien, entonces ponemos algo de los Insect Surfers y a las guapas enfermeras. Exactamente, la cumbia de la enfermera, qué rico. Bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Que al revés, yeah. Tú también los pones de buenas, señorita ella. Thank you. horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta después de un tropiezo minúsculo. Exactamente, por burlarnos de Dios, René Venturoso. Sí, nos quitó la luz. Por mofarnos de su increíble capacidad de venganza. Bueno, más bien me quitó la luz a mí porque tú podías seguir ahí hablando con la banda, pero aquí hubo un problema, pues problemoso, de que si no hay luz, pues no hay transmisión. Bueno, pero pues, afortunadamente hemos podido volver y ya, pues, y afortunadamente se cortó en rola. Entonces, pues eso quiere decir que lo vamos a poder arreglar y completar el programa para que lo escuche usted enterito, para que se lo lleve enterito hasta donde usted quiera. Exactamente, exacto. Y pueden bajarlo, les recordamos, a partir del día de mañana a mediodía. ¿En qué página, Renecito? En fabricademitos.com. Así es, nada más y nada menos. Ahí en el apartado de programas grabados en Sur Sex and Roll Radio, para ser exactos. Exactamente, y bueno, pues gracias a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos esta noche. Gracias a toda la banda. Sí, muy agradecidos. ¿Perdón? Sí, estamos muy agradecidos. Exactamente, por aquí nos dice la señorita Tita que ella pensaba que había sido cuestiones de su computadora. Qué bueno que no, su computadora está muy bien. No, sus computadoras están bien, bueno, a veces. Exactamente, por lo menos ahorita, y no esperemos que también haga otra retrovirus, vaya a mutar de nuevo este retrovirus y se convierta también en un virus informático. No, sáquese. ¿Te imaginas? No. No manches. Una computadora haciendo... Exacto. Exactamente, lo exterminaremos. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda. Renecito Venturoso en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. No, gracias a ti, Coyote Lagañas, en el teléfono de Sur Sex and Roll Radio. Exacto, y qué bonito transmitir, porque aparte es lindo, es la magia de la tecnología, y se escucha pues también como un tanto rupestre cuando transmitimos con esta modalidad. Entonces, bueno, pues terminó el programa de hoy, lunes 27 de abril, pero pues y para así nos vamos a despedir, nos vamos con la gustada rola triste. No, Coyote, a ver, espera, Coyote, ¿por qué una rola triste? Nomás por única ocasión, como por acto meritorio. Exacto, sí, bueno, tienes mucha razón, Renecito. Cambiamos el... Hemos tenido muy malas noticias en los últimos días, hemos estado muy estresados y bueno, pues les invitamos nosotros a conservar la calma, permanezcan con calma, pero bien informados y tomen las mejores decisiones y buena vibra, queridos carnales. Y bueno, en esta ocasión nos iremos entonces con una canción pues, para mover el bote. Exacto, ¿qué te parece a la Sonora Dinamita con Se me perdió la cadenita? Caramba, claro que sí, algo de sonido latino, mi hermano. Vamos a bailar con esto, que es la Sonora Dinamita. René Venturoso, te quiero mucho, carnal, y pues no nos podemos ver, a ver si, esperemos que la emergencia pase y podemos ver este fin de semana para tomarnos unas bien frías. Exacto, como debe ser. Pues bueno, a mis queridos amigos radioescuchas de Sur Sex and Roll Radio, los dejamos, nos vemos el siguiente lunes. Ok, esto pues fue todo en este show. Código de ese programa. ya se. Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah.